viejo muy, muy agradable que está en el centro cívico, y Amador. Amador, el célebre el cantante. Que nos cantó el villancico en el especial Navidad. Bueno, pues entonces tú ya sabes que por aquí, pues, de lo que pasó la semana pasada, ¿no? El espíritu que hay por aquí. Uh-huh. Pues yo digo, hombre, pues mira, vamos a subir y tal. Y yo, a ver, yo creo que por aquí puede haber un espíritu, ¿no? Pero bueno, les voy a comer un poco la olla y les voy a decir, oye, pues mira, hay un espíritu, les he mentido un poco, y con la ayuda de Joan, ha colado, ¿no? Entonces yo les he dicho ahí donde están las máquinas de bebida y tal. Expliquemos para la gente que no conozca la emisora. Está, pues, en la emisora, pues tiene una planta en la cual, pues, está la máquina de bebidas, la máquina de café y el despacho de informativos. Uh-huh. Entonces, en el despacho de informativos hay una pared donde tienen las mesas, sillas, y en la otra pared no se ve, pues están, como os he dicho antes, las máquinas de bebidas. Entonces yo les he subido arriba a estos tres personajes y les he dicho, pues aquí está el espíritu que de la radio. Y entonces, un momento, en un despiste que ahora os indicaré, le he dicho al John, oye, pues haz los golpes, porque de hecho no sé si sabías que la primera sesión espiritista fue de esta manera, ¿no? Sí. Fue hablando con el demonio y el demonio iba picando con la pared. Pues hemos hecho lo mismo, hemos vuelto a la época de antaño y lo hemos hecho de esta manera. Entonces, ahora mismo, dentro de unos momentos, pues podéis comprobar cómo se ha realizado. O sea, que todo es una farsa. Habéis engañado. Exacto, a ver. Tú y has engañado al resto de los tres que estaban en la sesión. Vilmente. Vale. Y la gracia es que ellos, pues la verdad es que se lo creían, porque estaban bastante giñados. Al principio iban riéndose un poco y tal, pero bueno, más adelante, pues, o sea, han podido comprobar que no sabían de qué iba. Pues ahí está, Jordi Multó, que ha realizado esta experiencia de, ¿cómo se llama eso? Espiritismo, con tres caballeros que han subido aquí. Ellos no sabían lo que venían a hacer y Jordi Multó les ha engañado y les ha hecho vivir una experiencia alucinante junto con nuestro compañero Joan de los informativos. Lo escuchamos ya mismo. Pero es que la voz de un niño. El que mató. Que la voz de un hace niño, cosa de dos por la años. Noche que empieza. Al antiguo colaborador de un programa de... Pero es que la voz de un niño por la noche que empieza a aullar. No sé si vosotros vivís por aquí. Yo no. ¿Pero vosotros creéis en esto o no creéis? Yo no. ¿No creéis? Con los baileros. Yo no. Yo he sentido que hay casas que están deshabitadas. El Isla Mallorca sabe que aquí hay un espíritu. Sí, pero no sabemos quién es el espíritu. El espíritu sí, dicen que nosotros todos tenemos espíritu. No. Un espíritu maligno. Maligno. Que ha salido de la radio y empieza a hacer de todo aquí. Mejor. Te lo juro, Amador. Es un serio, ¿eh? Eso es un serio. Se lo juro para Snoopy. No. Bueno, tú júralo todo lo que quieras. No te preocupes. Aquí se jura hasta en falso. Sí. Yo no sé qué pasa, pero que aquí hay un espíritu. Se lo digo yo en serio. Bueno, y como no se ve eso. Yo lo he visto una vez, he visto una aparición. Imagínense la escena, yo en la pared con ellos. Un niño pequeño, o sea, que murió hace cuatro años, porque el otro día, por eso han pintado las paredes. No, pero, porque las paredes estaban llenas de sangre. Bueno, vamos a por otra cosa. A veces van a matar. Pero si es niño, pues no tenga miedo. No tengo miedo. ¿Usted sabe la fuerza que tiene ese niño? Puede ser como la película aquella que vimos, aquella película, el exorcista. Aquella película que hacía así. Lo mismo. No, se le salían unas cosas por los ojos, por la boca, no sé, una cosa rara. Yo no sé qué pasa, pero en el tema este del espiritismo, yo lo que quiero hacer es hacer una sesión de espiritismo. Entonces necesito a tres personas. Hombre, junto conmigo, que me ayuden a hacer esta sesión de espiritismo. Sí, puede ser, y sacamos a reducir las almas y el cementerio. Vamos a hacer una cosa. En estos momentos yo estoy diciendo a Johnny Oliver que pique a la pared para que se creen que el espíritu de la radio es el que yo comento. Vamos a hacer. Lo que tiene que hacer para hacer la sesión espiritista y ponernos en contacto con este ente es cogernos de las manos. Vamos un poco más para aquí. Les aseguro que no es cosa de broma. Espera, un momento. Vamos a poner. Sí. ¿Ya empezamos? Ya está. Venga, a ver, espíritu, ¿estás aquí? Si estás aquí, haz un golpe. Está. Oye, esto es espíritu, ¿conoces a alguna persona de aquí? ¿Al Mallorca? No. ¿Cómo se llama usted? ¿Al José? ¿Al Amador? Lo conoce a usted, José. ¿Sí? ¿A mí? ¿Quién te conoce? ¡Gente! ¿Deseas hablar con José? No, porque me habrá visto por el arrancante. Sí. Deseo hablar con usted. ¡Gente! Un momento, que ahora no podemos dejar así el espíritu. Claro, ahora no lo podemos dejar así. Si no, el pobre se acojona. Ya sé de qué va. ¡Gente! Ya sé de... ¿Quieres hablar con José? No, sí, ya sé. Pero... ¿Qué pregunta le quiero hacer? Ya sé. José le va a hacer una pregunta. ¿Cuál la quiere? Diga una. ¿Por qué pregunta? ¿Eres hombre o mujer? Machote. Dígale que soy machote. Es hombre. ¿Eres niño? ¿Eres el niño de la emisora que murió hace 2 años? ¿Es el niño de la emisora que murió hace 2 años? Dile, ¿qué tal si está por ahí? Por el vagando. Amador te pregunta, por favor, estamos haciendo una sesión espiritista. Amador te pregunta si eres, como ha dicho un momento. ¿Qué tal se pasa por ahí, por esos... ¿Cómo se está por el más allá? ¡Y no te cabrees! Eso. Se está cabreando. ¿Y por qué si yo lo quiero, qué tal si no está... te cabrees, gente? ¿Qué tal si está por ahí vagando por ahí por el hemisferio del cielo o del infierno? No sé, ¿cómo se está, gente, por el hemisferio del cielo o del infierno? Yo le pego una bofetada y tira. Yo le voy a hacer una pregunta. Dime. Ente, ¿fuiste tú el que mató hace cosa de 2 años al antiguo colaborador de un programa de radio? Ahora viene la escena fuerte. Sí. Sí. Joder, qué mala leche tiene. Qué mala leche tiene. ¿Hay alguna persona de aquí, de nosotros cuatro, que es Nino Mallorca, José, Amador y yo mismo, Jordi Moltó, que te caiga mal y lo quieras matar? ¿A mí? Dice que sí. ¿Quién de estas personas da 2 golpes cuando diga su nombre si es que sí? ¡Nino Mallorca! ¡Nino Mallorca! ¡A mí! ¿Qué me ha tocado a mí? Espera. No. A ver, espíritu, guarda. Te volveremos a hacer la pregunta. ¿Hay alguna persona de aquí, de las cuatro que estamos hablando contigo, a través de esta sesión espiritista, al cual quieras matar? ¿Nino Mallorca? No. ¿José? Sí, porque no puede eliminar. No. No tampoco. ¿Amador? Amador, me cago en Dios. ¿Por qué no me hiciste bañar? Tampoco. Ah, sí, es bueno. Jordi Moltó. Es bueno. ¡Ay, no! Sí, no, ¡a ti! ¡No! ¡Este joven, hombre! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Ya hablaremos con él. Ya hablaremos con él para... ¡Hablamos vosotros! ¡Hablamos vosotros, tío! Con él. ¡Que estoy guiñado, coño! ¡Sí, para que ya! ¡Estoy guiñado, joder! ¡Vamos a ver por ti! ¡Sí, quieto! ¡Vítalo! Oye, no lo hablemos aquí, que aquel chaval no se ha metido con nadie. Exactamente. Ahí va la bici. ¿Qué es esto? ¡Me cago en la puta, por favor, tíos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí peligramos. ¡Vámonos! Si aquí viene y nos va a liquidar a los cuatro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues ya has podido comprobar. Oye, ¿lo decían en serio esto de que tenían miedo y tal? Ha habido dos personas que sí que se lo han creído. Éramos cuatro. Pobrecillos, ellos, sí. Pobrecillos, se lo han creído. El José y el Amador. Pobrecillos, ¿no se les ha explicado luego que era una broma? El Mallorca supongo que como ella es tan bromista de por sí, ya pues... ¿No se les ha explicado que era una broma después? Pues la verdad es que no. Me habrá que hacerlo la semana que viene. Porque fíjate que me ha hecho gracia porque cuando he acabado de grabar esto... Se han ido corriendo. He ido un momento a dejarlo en el estudio y de golpe porrazo yo no los he visto. Se han ido. O sea que bueno, yo sé que Amador tenía un bolo abajo y tal, con los viejos tocando y tal, pero no sé. Muy no bien, sé, muy bien. No sé qué estará haciendo ahora en casa, o igual se ha hecho cacón en la cama. Ahí está esa broma de Jordi Multó a estos tres compañeros, a Nino Mallorca, a Amador y a José. Tenemos comunicación con el exterior, con lo que está pasando en la ciudad condal, en la ciudad de Barcelona. Iván Castisens, buenas noches. Buenas noches, estamos en la Plaza Reial, aquí en las cinco copas. Te he unido, ¿no? Vaya salto hemos hecho. Sí, sí. ¿Y qué hay por aquí? Uy, por aquí hay unos duendes que nos quieren explicar unas historias. Ajá. Bueno, concretamente un duende. Sí. Un duende catalán. ¿Sabes? Sí. Y nos va a explicar una historia así un poco rara. Pues adelante. ¿Hola? Adelante, Iván. Buenas noches, ¿tengo que hablar castellano o catalán? Ah, el que tú vulguis, como quieras. Ah, bueno, pues mira, es que yo soy un duende un poco raro porque mido casi 2 metros. Y bueno, y no sé qué explicarte porque es que he venido aquí el chico con el móvil y eso. Y no sé, ¿qué te tengo que explicar? ¿Esta noche o qué? ¿Esta noche tú qué haces? ¿Qué hago esta noche? Pues mira, he ido a una fiesta particular que había un tío con un pelo muy luego, corto. ¿Qué haces luego? ¿A qué hago ahora? ¿Ahora? Pues, ahora estoy aquí en un bar, en la Plaza Real. ¿Y de aquí a una hora qué harás, chato? Tomando copas, hostia, el bar es muy guapo y tal, se llama Rey de Copas, me dice el barman. Tomando y después copas. Voy a hacer unos dancings y tal, hombre. Bla, y... bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Eh? Bla. Pero digo... Aquí la municipal y, hostia, aquí... Digo más y bueno, tarde. Un poco de magia, sí, bueno, y magia potagia, ¿sabes? Magia vamos a hacer tú y yo. Digo más tarde, a partir de las 3 de la mañana, ¿qué haces? ¿A partir de las 3 de la mañana? Sí. Pues ya son las 3. Coño, de las 4. ¿Oye? A partir de las 4, ¿qué haces tú, picaruelo? A picar de las 4, supongo que un poco más de copas y a empezar a hacerlo, a mover el esqueleto. Yo acabo a las 4 y mi casa está vacía, ¿sabes? ¿Tu casa está vacía? Sí. Bueno, pues si quieres ya la llenaremos. Sí, tú y yo, ya está, no hace falta. Tú y yo, sí, no hace falta nadie más. ¿Necesitas a alguien más o qué? No, nadie más. Oye, ¿sabes que es el Popper? ¿Sabes que es el Popper tú? ¿Tú quién eres? ¿No sabes que es el Popper? ¿Tú eres Popper, el filósofo? No, yo no soy Popper, yo soy el Drau. Sí. El Popper, ¿sabes qué es? Es una cosa que nos ayudará si tú quieres estar conmigo. Coño, yo ya tengo profilácticos en mi casa. No, Popper no son profilácticos. Es la droga del amor, ¿eh? Es que no lo sabes. Pero tú de qué rollo vas, tío, si me quieres llevar a casa. Yo voy del rollo guapo. Oh, guapo, pues hostia, guapo y no conoces el Popper. ¿Tú sabes sí. que el Popper es un ácido de estos alucinógenos que te dilata el culo? Lo que tiene que dilatar para que vaya mejor, ¿o qué? Sí, ya me lo han dicho, sí. ¿Cómo ya me lo han dicho? Pues si me acabas de decir que no sabías que era el Popper. Bueno, es que lo he confundido con el psicólogo, perdón, con el filósofo. ¿Con el psicólogo? ¿Qué coño de psicología, hostias? Nada, a ver si me vas a enredar y me tengo que hacer una paja después en el lavabo de tu casa, tío. Si voy, no hará falta, no hará falta, chato. Yo te... ¿Seguro que no? Te dejaré bien servido. Oye, porque si no, oye, es que el tío este que está aquí me dando de motorola, pues también me apetece. Ya me cansas, ya me cansas. Venga, ya está. Oye. Dime. Que oye, que muy simpaticote. Pues bueno. ¿Ya está? que vaya bien la noche, ¿eh? ¿Digan? Digo, que vaya y vuelve la nit. Ay, tú mateix. Una abraçada. Vinga, igualment. Bona nit. Vaya a casa teva. Sí, Déu. Déu, no, que... Se había tomado había tomado la palabra, coño, y le da la mano y te coge el brazo. Iván. Sí. Escolta, simpàtic el xaval. Sí, sí. Me sap greu que jo li he fet, ja et dic, le das la mano y te coge el brazo el tío. ¿Sí o no? Sí. Bon rotllo, no? Bon rotllo, bon rotllo. Qui ves ja per aquí? Vull dir, què hi ha per aquí? Per aquí hi ha a les 3 de la matinada. Hi ha un senyor, una mica insòlit, jove. Sí. I, bueno, us diran les preguntes, bueno, us diran les coses, no? És la ràdio, això. Hola, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Hola, amb qui parlem? Amb Francisco. Què tal? Com estem? Estem aquí... De farra, no? Una mica, sí. Una mica borratxo, també, no? Una mica. Com va la nit? Demà hi ha que treballar. Demà hi ha que treballar i estem més borratxos que una cuba, eh? No, això no sé, eh? Una mica, sola, una mica. Només una mica? Sí. Vale, però ja lo suficiente, no? No. Bueno, ¿y tú irresponsable que seguro que conduces un autobús escolar cuando te vas a ir a dormir? ¿Perdona? Digo, ¿a qué hora te vas a ir a dormir tú? A las 4, a las 5. A las 4, a las 5, ¿no te da vergüenza? Nunca. Nunca. ¿Trabajas mañana? ¿Estás solo o qué? Ahora sí. Estoy esperando. Así, así de... Estoy solo. Así, así debe ser tú de guapo, macho. ¿Sí? Digo, así de guapo debe ser tú. Sí, bueno. Es que el miércoles fue mi cumpleaños, ¿entiendes? ¿Qué dices? El miércoles pasado fue mi cumpleaños. Ah. Y estoy semi celebrándolo. ¿Cuántos años? De todas maneras, yo practico un poquito de espiritismo este, ¿sabes? Sí. Me ha dicho que hoy es mi día. Sí, sí. Muy bien. Oye, un abrazo. ¿Cuántos años cumpliste? 27. ¡Felicidades! Muchas gracias. Un abrazo. Deu, y lo celebra solo. Iván. Gracias. Gracias. Un programa grave. Iván, Iván. Di que 27 años tiene, ¿no? Qué vergüenza para su madre. Iván. Sí. Eres tú, ¿no? Sí, sí, soy yo. 27 años. 27 años. Qué vergüenza, digo, para su familia, ¿no? Sí, sí. Bueno. Oye, volvemos luego. Vale, volvemos luego. Un abrazo, Iván. Alen. Deu. Deu. Deu. Y ahora vámonos con el hit parade de Josep María Argenté. Y ya estamos aquí otra vez con nuestro hit parade. Cinco éxitos para cinco hermanos. Pero no demos más vueltas al tema porque me estoy mareando. Número 5. Si antes despedíamos el informativo con un enviado de Satanás, ahora hablamos del diablo en persona. Él es Luis Aguilá y su evangelio satánico. Un diablo disfrazado. Pero sé que no es verdad. Detrás de ti el demonio está. Yes. Tus ojos me engañaron. No one does sense. Número 4. Había una vez un grupo de 6 chicos que se llamaba Les Surfs que intentó analizar el fenómeno de las apariciones fantasmales en Cuando llegan los santos. All where the saints, when saints go marching in, marching in. All where the saints go marching in. The Lord I want to be in the land. All where the saints go marching in. But when the saints, when saints marching in, marching in, when the saints come on. Número 3. Y para que no se note qué disco tengo a mano de los Bonnie M, pues toma Noche de Voodoo, Voodoo Night. Número 2. Digamos buenas noches a Mephisto. Nadie sabe dónde reside exactamente, solo los trams tienen una pequeña idea. El diablo vive en Disco Inferno. Número 1. ¿Quién no se acuerda de la más famosa canción de Ricky Poveri dedicada a una divina de las de verdad, no como las que tienen teléfono? Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. El tema se llama Mamma María y empieza tal que así. Alegría, alegría. na ni na na na ni na ni na na na ni na ni na lo na ma ma ma ma ma Maria ma ma ma ma ma ma Maria ma ma ma ma ma ma Maria ma ma ma ma ma ma Maria ma. Qué buena, qué bonita canción, ¿eh? Qué bonita canción, ¿eh? Qué bueno, José María Llente, esta canción me encanta. Desde pequeñito la escuchaba en la radio con mi madre planchando las camisas. Siempre tengo esa imagen, ¿no? No sé por qué, nunca me imaginé a mi padre planchando las camisas. Siempre mi madre, tengo esa imagen desde pequeño, ¿no? Mi madre planchando las camisas y esta canción de fondo, ¿no? Y la plancha que no salía vapor, porque siempre hay un par de agujeros que están tapados. Pero me gustaría que el recuerdo fuera al revés, ¿no? Mi padre planchando la camisa y esta canción de fondo. Y que tu madre que es leyendo el periódico y viendo el fútbol. No, a mi padre no le gusta el fútbol tampoco. Ah, bueno, entonces... Bueno, venga, vamos allá. Venga. Las historias de terror. Uy, qué miedo. Vamos a analizar el cine de terror. El cine de los vampiros de la noche. ¡Vampiro de la noche! Vamos a analizar el cine. Flojillo, flojillo. Vamos a intentarlo. Vamos a analizar el cine de terror. El cine del. El cine del. ¡Vampiro de la noche! Es igual, ya lo hago yo. ¡El vampiro de la noche! Bueno, el vampiro de la noche. ¡Vampiro de la noche! O sea, ahí está. ¡El vampiro de la noche! Ah, ahí está. ¡Me voy a cabrear! El cine de vampiros, ¿no? El cine de miedo y tal, ¿no? ¡El cine de miedo! Hemos hecho un análisis. ¡Análisis! Aquí, tenemos los papeles y tal. ¿Qué es? De que todas las películas de terror son iguales. Todas. Todas son iguales. Efectivamente, todas. Hubo una vez un ruso, a finales del siglo pasado, que realizó un estudio. Él era semiótico. Y realizó un estudio analizando que todos los personajes que salen en los cuentos infantiles, todos, están dentro de una gama, todos tienen un rol. Y entonces hizo, creo que fueron 7 personajes que salen todos ellos en los cuentos, ¿no? Hay a veces que uno no sale y salen los otros, ¿sabes? O sea, que siempre son los mismos personajes. Sí. Este tío famoso y tal. Sí, semiótico, bueno, que te cagas. Sí, es igual. Total, que hemos hecho el mismo ejercicio que hizo este ruso, pero con las películas de terror. Y en todas ellas salen los mismos personajes. Efectivamente. Siempre, ¿sí o no? Efectivamente. Hacemos una recopilación de personajes que salen en las películas de terror. Estamos hablando de películas de terror, pero del malo, más bien. Gore. Gore. Terror gore. Vamos a repasar personajes. Algo así. Por ejemplo, siempre sale la pareja de guapos, ¿sí o no? Sí, pareja de guapos. Chica guapa, chica rubia. Bueno, sí, es modelo, quizás. Vaya, sí, es que nos hemos ido más a los años 70, quizás. El clásico, vaya. La chica con el pelo rubio, liso, por la cintura. Uh-huh. Tiene un hermanito pequeño, que es un coñón, hermano. Que, para que nos hagamos la idea, sería el del Verano Azul, el Piraña. No, el Piraña era el otro. No, el Tito. El Tito, el Tito de Verano Azul sería ese. El Tito con es gafas. Rubio, sí. Uh-huh. Con ortodoncia, a poder ser. Sí, y listo, muy listo. Muy exactamente, listo. E incomprendido. Bien. Comprendido por los alumnos porque él es como más listo, ¿no? Además siempre va con la hermana mayor, por lo tanto ya, ¿sabes? Siempre no está en su ambiente. Su hermana es muy guapa, además siempre lleva camiseta de tirantes. Cierto, la hermana está buena. La hermana está muy buena, con camiseta de tirantes y pantalón corto. De color blanco. Sí, y bambas. Y con una cruz. Las bambas son una Nike, casi siempre. Uh-huh. Casi siempre el... Una cruz porque siempre suele ser casta y original. La guapa siempre suele ser la chica más casta del sí, colegio. Sí, se casa una vez y es para siempre, tiene cojones. Una cruz y tal, pelo liso, largo... Estamos analizando los personajes de las películas de terror. Luego está el chico guapo. El chico siempre, guapo, no falla. Que está importante en aquello al principio de la película, que está que se lía con la chica, que no se lía, pero al final se lían. Uh-huh. Porque son los dos guapos. Claro. Al final, claro, guapos con guapos y punto. Tenemos al niño... A la hermana mayor guapa, al niño guapo, siempre está la amiga fea de la guapa. La amiga fea de la hermana del niño. Sí. ¿Qué podemos decir de esta mujer? Que es fea de cojones. Tiene el pelo rizado y corto. Sería la Bea de Secretos de Secretos de Familia. De Verano. Sería no, Bea. La guapa. Era la Desi. Desi, la fea. Desi de Verano. Vaya el prototipo porque no tenía el pelo rizado. Creo que aquí también falta el argenté para comentar la jugada. Que sí, ¿no? En un momento al lavabo, que también... A él le gusta mucho Verano Azul, ¿vale? Sí. José María Vicente, creo que coincidiría aquí con el compañero Mano. Sí, sí. Bueno, tenemos el chico guapo, la chica guapa, el hermano pequeño de la chica guapa, la chica fea, el gordo. ¡Nos falta el gordo! Siempre sale un gordo. El que tiene una chocolatina en el bolsillo de la chaqueta. Comer bocadillos. Ajá. Bocadillos de chorizo. Siempre sale el gordo, y ¿no? Y siempre está metiendo la pata. Siempre la caga y tal. Sí, lo que pasa es que es el que mejor corazón tiene. Eso sí, es también, un... No sé por qué siempre los gordos los pintan como buenas personas. Claro. Conozco un puñado de gordos que son cabrones. Hasta ahora, no es cierto. Hasta ahora todos los personajes... Conozco muchos, no quiero decir que no sean todos, pero conozco muchos. Todos los personajes que hemos dicho podían salir en Verano Azul, pero ahora viene el personaje Made in USA, más anglosajón, que es el negro. El negro. Siempre en Verano Azul no salía, pero oye, en las películas americanas sí, el negro. Siempre hay un negro. Uy, el negro. ¿Qué podemos decir de él? El negro, durante los años 70, era de un tipo... Durante los años 80 se dedicaba más a hacer breakdance con la cinta en la cabeza. El pelo afro. Pelo a lo afro en los 70, más bien. En los 80 lo tenía como más cortito, ¿eh? Que no entraba ni por la puerta. Con la cinta en el pelo. Abrir las puertas árabes para que pasara. No, en los años 80 llevaba el pelo, como tú dices, un poco más corto, pero seguía llevando la inefable cinta en el pelo que ya llevaba los años 70. No es una cinta slip, o sea, es una cinta atada, es un cordón que se le ve el nudito del cordón y los cordoncitos que cuelgan. No sé para qué sirve. No sé si la pondrán, para demostrar que, por si alguien no se da cuenta, que es el negro. Para los daltónicos, que vean que es el negro. Siempre está a punto de cantar, de bailar, de hacer cualquier gilipollez. La hace el negro. También lleva camiseta de tirantes, en este caso azul siempre. Sí. Azul. Pantalón negro. Y pantalón negro largo y de campana. Bambas blancas. Está cachas, bambas blancas. Bueno, a veces no está tan cachas, ¿eh? Y es un poquito... O muy buena persona. Sí, siempre se ríen de él, de lo bueno que es y va a ser tonto. Sí, bueno, el gordo y el negro tienen similitudes. Luego lo veremos porque vamos a poner un ejemplo de todo esto. Sí. Recapitulemos. Menudo ejemplo. La pareja de guapos, el hermano pequeño repelente de la niña guapa, la amiga fea de la guapa, el gordo y el negro. ¿Nos falta? El sheriff. Siempre sale un sheriff en las películas de terror. El sheriff es corrupto, por supuesto. Que es corrupto y siempre avisa y tal, pero... siempre bueno, muere. Por cierto, es el mismo que sale en el equipo A, que siempre hay un sheriff corrupto, entonces ellos van allí. Pero yo creo que el 25 episodios. Un día analizaremos el equipo A. Con el sheriff corrupto. También. Y también sería el clásico que comentáis vosotros, ¿no? El clásico cerdo, el que mastica chicle de ese americano. Sí, y escupe. Y que no para de escupir. Palillo en la boca. Palillo en la boca, sí, ¿no? Palillo en la boca y gafas de sol, sí. Y mano en la boca del palillo. Las gafas típicas de chicle de ese es tan asqueroso. Y sombrero de pistolero, sí, bueno, claro. Sí, bueno, el anuncio del 106 que sale. Sí, es típico. Y nos quedaría el borracho que siempre avisa. El borracho siempre avisa, pero no le hacen caso porque está borracho. Sí, es un viejo borracho. Viejo borracho que sabe todo. Es un viejo lugareño de la zona. Siempre sale uno que dice, hombre, pues igual tienes razón. Acostumbra a ser el niño pequeño, el hermano repelente. El niño pequeño que es el listo. Pero siempre, los que tienen la razón siempre son los marginados en estas películas. Sí. O borrachos o niños repelentes. Finalmente, la razón la tienen los guapos. Pero la idea ha sido de los pobres marginados. Y también a veces los más marginados son al final quienes se cargan al malo. Sí. Sí, los que aportan toda serie de ideas. Exacto. Pero en cambio los marginados son los que primero van cayendo. Tú cuando ves una película de terror dices, este es el primero. Luego lo analizaremos. Yo creo que son los marginados tontos mueren. Los marginados inteligentes se mantienen, ¿eh? O sea, por ejemplo, el niño pequeño, hermano repelente, cuando sea mayor no será un marginado. Será el guapo. Ese aguanta. Sí, aguanta siempre. Vamos a ver, nos queda solamente el asesino y tal. De él no vamos a decir nada, es el típico asesino. La madre del asesino, que pobre mujer. Pues, qué cruz la toca. Estos son los personajes de la novela, las marionetas. Y ahora solo falta que entren en escena, siempre lo mismo. Nos falta el medio de transporte, algo muy importante. Hostia, nos hemos olvidado. Es verdad. Por favor, la furgoneta Volkswagen. El color es indiferente. Naranja y el techo blanco. Un Twingo, me ha tocado un Twingo, más sí, o menos. Sí, tipo así. Van todos ahí. El logotipo de Volkswagen ahí en que es como un paquete de sándwich, ¿sabes? Sí. Un paquete de pan de sándwich, así. ¿Sí? La forma. Volkswagen, la famosa. Estoy haciendo la forma aquí como un gilipollas no me entero que esto es la radio. Esto es medio sonoro. Bueno, pues y estos son. Y entonces van de acampada en las hogueras, sí, cantan canciones. Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Los hemos situado en el camping, en un lago. Pasa algo. Hemos presentado por ahora los personajes y un poco los instrumentos que ellos utilizan. Pero ahora ya vamos a presentar la acción. ¿Qué pasa siempre? Lo primero de la película, ¿qué es? Que están en la furgoneta, están de viaje, están muy contentos porque es su primer día de vacaciones. Claro. Siempre se discuten, es verdad, en el autocar. Sí. Bueno, en el autocar. En la mierda furgoneta. En su furgoneta de mierda. Yo pienso, ¿a quién le ha podido tocar? Hombre, igual al gordo porque es más gordo y ocupa más espacio, ¿no? No lo expliquemos. Escuchémoslo. Así empieza siempre una película de terror. Mira qué bocata tengo, Fermín. Me voy a meter como el tío Kiko. Pues sabes que en el laigo hay pirañas.